Estás escuchando Radio Las Palmas. Ya tenemos exactamente las 10 de la mañana con 17 minutos, amables oyentes, buenos días. A través de Radio Las Palmas en hoy miércoles 29 de abril 2020. Ingresamos ya con nuestro primer servicio de comunicados a través de Radio Las Palmas 1360 kilociclos desde sus estudios ubicados en la calle Prolongación Arequipa, sin número, distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca. Estamos ingresando ya con nuestro primer servicio de comunicados para el día de hoy. Estamos llegando también a través de www.radiolaspalmas.pe, vía internet para el Perú y el mundo. Atención, nuestro número de celular es el 995-583160. En esta oportunidad te damos la cordial bienvenida. Ingresamos ya con nuestro primer servicio de comunicados y en esta ocasión en la conducción, su amigo de siempre, segundo Víctor Pérez Tarrillo. Bien, vamos a complacer una canción que nos estuvieron pidiendo hace unos instantes y por supuesto es Enseñanzas de mi madre, con mucho cariño. Para todas las madrecitas querogotillanas de la provincia de Cutervo, la región Cajamarca, el país y el mundo. Para ustedes mi cariño, mi aprecio y el saludo a través de este bonito tema, Enseñanzas de mi madre. Así nosotros hemos presentado este bonito tema musical para todas las madrecitas en su día, por supuesto, Enseñanzas de mi madre, una buena canción de las hilanderas de Cajamarca. Por supuesto, hoy celebrando el Día de la Madre y estamos recepcionando las llamadas telefónicas al 995-583160. Llegamos gracias al doctor Marco Antonio Aguilar Vázquez, alcalde de Bambamarca, al congresista de la República Moisés González Cruz, quien también expresa su saludo cordial a todas las madres de Querogotillo, Cutervinas, de la región Cajamarca. Estás escuchando Radio Las Palmas. Cambio de mi cariño, toda mi vida te di. Cambio de mi cariño, toda mi vida te di. Toda mi alma es tuya, la rona, eres mi único amor. Toda mi alma es tuya, la rona, eres mi único amor. Ladrona y un ladrón, una sola condición. Ladrona y un ladrón, una sola condición. Tú me robaste ese alma, ladrona, yo te robé el corazón. Estás escuchando Radio Las Palmas.